Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En la Plaza del Centro Histórico de Quito, hoy a las 11 horas, en celebración a los 70 años de vida de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizará el sexto encuentro de teatro para espacios públicos abiertos y alternativos. La Biblioteca Nacional, con motivo de los 70 años de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, realizará un taller sobre el lector de pantalla House para no videntes, este miércoles 6 de agosto a las 11 horas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.